Visión Alternativa, con PR17 y Orión C. En tu radio.com. Bienvenidos de nuevo a Visión Alternativa, en una entrega que creo que va a ser bastante especial por la temática que vamos a tocar, por el invitado que nos hemos buscado y por ser la última de la temporada esperando a que nos renueven contrato. Y aprovechando que está por aquí el director de turradio.com, Fernando Aisa, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo tenemos? Pues lo del contrato, vamos a tener que tener una conversación larga y tendida y por el resto, perfecto. Bueno, vale, bien, de acuerdo. Hoy vamos a tocar el tema de los templarios. Es un tema que ha dado mucho juego durante muchos años. Hay mucho de historia y también mucho de leyenda. Y como conocemos nuestras limitaciones, hoy nos hemos traído un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que Carlos Canales. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecerte infinitamente que compartas tu tiempo con esta gente de mal vivir, que somos nosotros, y preguntarte en qué andas metido ahora, cuáles son tus proyectos, tus libros y ese programa tan especial en el que participas últimamente. Pues ya lo acabas de decir, efectivamente tenemos un proyecto nuevo que comencé con Jesús Callejo y con otro grupo de amigos, entre ellos algunos más, como Juan Ignacio Cuesta, que venían como yo de La Rosa de los Vientos, aunque realmente son amigos míos desde muchísimo más tiempo. Y bueno, pues era una especie de cosa de cuestión experimental, más bien relacionada con la posibilidad de crear sistemas de comunicación a través de web, es decir, que no necesitara necesariamente una emisora como la vuestra, sino que para nosotros realmente la emisión abierta es una cuestión en principio secundaria, aunque eso no quiere decir que en el futuro, según vaya creciendo el programa, nos planteemos otras posibilidades. Bueno, de momento era una prueba que va francamente bien, con lo cual estamos bastante contentos. Y en cuanto al otro que has comentado, pues tú mismo lo has dicho, pues sí, escribo muchísimo ahora mismo y se está convirtiendo en una de mis ocupaciones principales, aparte de mi trabajo como abogado, claro. Y la verdad es que es cierto, estoy todo el día escribiendo, mira, ahora mismo estoy escribiendo siempre. Y bueno, pues sí, saco constantemente libros y no creo que sea muy difícil de seguir, así que bueno, soy fácil de encontrar, la verdad. Bueno, si te parece, vamos a pasar ya a la temática de los templarios y yo propongo hacerlo de una forma un pelín cronológica para ponernos todos al mismo nivel y partir de cero. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, empezaríamos por la Primera Cruzada, obviamente. Es bien conocido que tras el Concilio de Clermont, en el cual el Papa Urbano II convocó una cruzada para, entre comillas, liberar los santos lugares, pues esta Primera Cruzada culminó en el año 1099 con la toma de Jerusalén por los cruzados europeos. Y a partir de ahí se crearon una serie de principados o estados latinos en el sentido de que eran obedientes a la Iglesia de Roma, que era como se llamaba entonces a cristiandad occidental, para distinguirla de lo que luego fueron los ortodoxos, o ahora son los ortodoxos, que era la cristiandad oriental. Como término general, los súbditos del entonces Imperio Bizantino, denominaban a nuestra cristiandad la cristiandad latina, que hoy sería el equivalente a algo así como la civilización occidental, o sea, a nosotros. Estos estados eran básicamente el Reino de Jerusalén, que era el más importante, y luego dos pequeñas zonas feudales que eran el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía. Todo este grupo formó lo que nosotros conocemos habitualmente como los Estados Cruzados, y que fueron conocidos en Francia, que luego en su término pasó a todo el resto del mundo occidental, como Ultramar. Entonces, ese estado que se creó aislado y rodeado de enemigos musulmanes, tenía que ser defendido y la única forma que tenía de poder hacerlo era nutrirse de gente que llegaba en grupos sucesivos desde Europa Occidental, porque el número de europeos establecidos en la zona, en lo que realmente en la práctica fue la primera colonia moderna de Europa, era un número muy pequeñito. Bueno, pues uno de los problemas que se plantea a los pocos años de la toma de Reino de Jerusalén es cómo proteger a los peregrinos, cómo proteger las zonas cristianas y qué hacer para poder ayudar a los reinos y a los estados federales cristianos occidentales que se habían creado en Palestina a sobrevivir. Bueno, pues hubo varias formas de intentarlo y entre otras existió un grupo de caballeros que decidieron, siguiendo una regla francesa de la época en torno a un santo, posteriormente un santo, Bernardo de Claraval, y algunos laicos como el conde de Champaña o el conde de Nevers, que se llamaba Hugo de Payens, el intentar crear una orden que permitiera, bueno, pues establecer un sistema de orden militar religiosa que al mismo tiempo sirviera para proteger a los peregrinos, para proteger los santos lugares y al mismo tiempo para vivir en comunidad como una comunidad religiosa que eran, porque al fin y al cabo los templarios eran monjes. Esta comunidad, que recibió una regla básica y fue utilizada por el Papa, primero viajó a Francia y luego por el resto de Europa recogiendo donaciones y alistando caballeros en sus filas para, a partir de ahí, con esas donaciones y ese poder económico que fueron adquiriendo, poder establecerse en los santos lugares, que era el lugar donde ellos tenían o habían pensado formar su agrupación. En realidad lo que hicieron es que una vez que sus privilegios de orden fueron confirmados por el Papa, crearon una estructura ya mucho más organizada a partir del Concilio de Troyes, que esto introdujo una serie de enmiendas en lo que era el texto básico y a partir de ahí varía una serie de bulas que van desde el año 1139 hasta el 1145, establecen la autonomía formal de la Orden de los Caballeros del Templo de Jerusalén con respecto a los obispos y a la estructura principal de la Iglesia, de manera que se crearon como una especie de estructura autónoma dentro del catolicismo occidental. Bueno, ese es el nacimiento básico de la Orden del Temple, cuya regla luego en los años siguientes fue seguida no solamente en Palestina por reglas parecidas, órdenes y con reglas parecidas, como por ejemplo, pues no sé, la Orden de Santa María de los Alemanes, los conocidos luego como los teutónicos, o poco antes por la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, después Rodas y Malta, que sigue existiendo, que es la Orden de San Juan, o sea, los Hospitalarios o Caballeros de Malta. Y por supuesto en España, donde un montón de pequeñas órdenes que habían nacido a raíz de la Reconquista fueron constituyéndose con reglas muy parecidas a las del Temple y que, bueno, son bien conocidas porque van desde Santiago hasta Calatrava y muchas otras más. Bueno, esto sería, digamos, el origen bien. De lo que fue el nacimiento. Yo quisiera que me explicaras un poco sobre este Hugo de Payens y su relación con San Bernardo de Claraval. Sí, efectivamente. Bueno, es el primer maestro y fundador de la Orden del Temple y fue uno de los primeros nueve caballeros, porque cuando nació eran solamente nueve. Él había nacido en donde su nombre indica, en Payens, cerca de Troyes, en Francia, y murió en Palestina, o sea, en la propia cerca de Jerusalén, en 1136. Él era un noble que, bueno, se vio muy influido por la reforma religiosa que se estaba desarrollando en su lugar de origen, en la Campania, y que dio figuras muy importantes dentro del catolicismo de los siglos XII, como Roberto de Molesmes, por ejemplo, o el propio San Bernardo de Claraval, que era la misma zona y que fue el impulsor de la reforma del Cister, y que fue además el mentor eclesiástico de la Orden del Temple. Hugo de Payens era una persona enormemente religiosa, que estaba convencido, después de su primer viaje a Tierra Santa, que necesitaba consolidar las pretensiones políticas de los francos en la zona y al mismo tiempo el llevar adelante lo que él estaba convencido que era una misión de carácter religioso, que permitiese de alguna forma el crear una estructura de frailes guerreros, capaces de al mismo tiempo llevar una vida de humildad y recogimiento y por otra parte ser al mismo tiempo la punta de lanza de la cristiandad occidental en la zona. La verdad es que todas las reformas y todos los trabajos que hizo, bueno, pues consolidaron una orden tremendamente poderosa, que gracias a que, bueno, era un tipo, como diríamos, con una gran labia y con una gran fuerza de convicción, a pesar de que el núcleo de nacimiento era muy pequeñito, como he dicho, eran solo nueve caballeros, tuvo la suerte y la fortuna de que fue capaz de atraer hacia lo que él buscaba a gente con enormes y notables fortunas, incluso a los grandes señores feudales de la Francia del siglo XII. La consecuencia es que a finales del siglo XII la Orden de los Templarios era la orden militar religiosa más poderosa del mundo y realmente una orden rica, o sea, en el sentido que tenía un enorme patrimonio y con independencia de las reglas de pobreza que pudieran tener sus caballeros y con independencia de la misión meramente cristiana que llevaban adelante. Sí, sobre este tema el crecimiento fue muy, muy espectacular, tal como yo lo veo, sobre todo porque crecieron en Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal, o sea... No, y más, además, o sea, se acaban, los templarios acaban extendiéndose por toda Europa. Lo que puse aquí es verdad, y vamos a ver, hay como distinguir con varias partes. A diferencia de otras órdenes militares, también de carácter internacional, como los hospitalarios, lo cierto es que los caballeros del Temple fueron básicamente franceses. O sea, lo que llamaríamos el entorno franco, que no necesariamente la Francia actual, pero sí de la Francia actual, y lo que sería Bélgica, Suiza, Luxemburgo, y todo lo que era el entorno de habla francesa o de habla de las lenguas de Oli y de Octus, y tanto provenzales como franceses del norte del Loire. Entonces, ese núcleo era en aquel entonces la región y el país más poblado de Europa, con diferencia enorme. O sea, casi doblaban la población de la península ibérica y era además la región más rica. Había una estructura feudal muy poderosa que podía nutrir de caballeros, de tierras y de riqueza a una orden de crecimiento como el Temple. Es verdad que, claro, dentro de la misión internacional que el Temple se asigna a sí mismo, rápidamente hay, aparte de Palestina, que era obviamente el punto esencial suyo de actuación, se dan cuenta de que conviene extenderse hacia lo que ellos llaman las zonas de marco, zonas de frontera, a lo largo de toda Europa. De hecho, tanto en España, donde curiosamente en España el Temple es con mucho la de las grandes órdenes religiosas, bueno, a los titánicos fueron obviamente en España simbólicos, pero a diferencia de las zonas netamente españolas como Calatrava o como Santiago, realmente los templarios en España juegan un papel muy poco militar. O sea, realmente, es decir, que su participación existe, ellos se dedican más bien a otras cuestiones que están relacionadas con investigaciones, con el comercio, con consideraciones de poder de carácter más, casi más hasta político que religioso, cuando llegan a recibir el reino de Aragón en herencia, Alfonso el Batallador. En Portugal tiene una importancia enorme porque colaboran de una manera decisiva en la reconquista de la frontera del Tajo al Guadiana. Y también tiene importancia en reinos pequeños y periféricos de Europa, desde Escocia hasta Hungría, pasando por Polonia, donde normalmente se concentran en zonas de repoblación en las marcas fronterizas, donde había un choque, un límite entre la cristiandad pagana, sería el caso, por ejemplo, de Polonia con Lituania, que era el último estado pagano de Europa, o en el caso de Escocia, con las zonas fronterizas y salvajes, abandonadas, donde realmente los templarios colocaron zonas de recogimiento y de meditación y donde tuvieron cierta influencia porque acabaron influyendo en el poder político, es decir, en los estados nacientes de la zona. Sin embargo, a pesar de que estuvieron, como he dicho, estados en toda Europa, donde verdaderamente estaba el núcleo de su poder, su riqueza y su fuerza, era en Francia, siempre lo estuvo. Yo me imagino que, porque los templarios estaban armados, adiestrados, equipados... O sea, eran una fuerza militar importante, aunque no sé, ignoro su número, no sé si fueron muchos. Mira, en el mayor momento, eran gigantescos, te voy a decir, en el mayor momento del orden, es decir, a mediados del siglo XIII, unos 50, 60 años antes de su desaparición, el Temple llegó a rozar los 20.000 miembros, de los cuales eran caballeros solamente el 10%, esto es importante, ¿eh? El Temple nunca superó los 2.000 caballeros. Aún así, 2.000 caballeros, con todos sus sargentos, sirvientes, hombres de armas y demás, era una fuerza terrorífica la Edad Media. Ten en cuenta que, por ejemplo, la Orden de San Juan, los hospitalarios, en el mejor momento de su historia, rara vez alcanzaron el millar de caballeros, no alcanzaron prácticamente nunca, y el resto muchísimo menos. Entonces, realmente los templarios eran muchos, muy poderosos, porque además eran ricos. No tanto ellos, que realmente se llevaban adelante votos de pobreza y de cierta humildad, y actuaban con lo que hoy llamaríamos cierta modestia en algunos casos, pero no en otros. Es decir, a mediados del siglo XII y principios del siglo XIII, el Temple era consciente de que tenía una fuerza enorme. Sobre todo porque fíjate que te he dicho que solamente el 10% eran caballeros. Eso dice que dentro de la orden había luego una estructura enorme que se tenía que encargar desde el punto de vista administrativo, como podríamos llamar ahora, de la administración de las propiedades, la gestión de las granjas, del comercio. Es decir, eran los primeros banqueros de Europa probablemente en el sentido moderno, puesto que su capacidad de estar establecidos a lo largo de todos los países les hizo participar de una manera muy intensa dentro de lo que era el comercio embrionario de lo que luego fue la Europa Occidental de la época. Entonces, bueno, esto les dio una enorme fuerza y sobre todo les convirtió en alguien importante, porque estaban vinculados al poder en prácticamente todos los reinos y señoríos. Y eso les hacía ser, bueno, una gente en cierto modo temible, dado que eran personas que tenían un montón de información y que eran capaces de obtener no solamente el poder material que daba la riqueza que poseían por herencias, adquisiciones, donaciones o botín de guerra, sino también por lo que obtenían a base de lo que llamaríamos el uso adecuado de la información, y el tener información privilegiada. Eso los convirtió a finales del siglo XIII realmente en una fuerza económicamente muy, muy poderosa, si bien cometieron un error que luego fue su perdición. A mí me gustaría saber si los templarios, con esta estructura sobre todo económica, actuaron como una banca de verdad, es decir... Sí, completamente, sí. De hecho es absolutamente cierto. La estructura económica que tenían era tan compleja y tan grande que, de hecho, dieron paso a las primeras formas que llamamos modernas de edificación o estructuración de lo que llamamos un sistema financiero avanzado. Incluso el hecho de utilizar cosas parecidas a lo que llamaríamos las tasas de cambio, el hecho de utilizar la capacidad de almacenar riqueza como intercambio para financiar sus negocios de carácter internacional. Sí, tenían una estructura económica muy, muy sofisticada. De hecho, probablemente el gran error del Temple es que cuando caen las últimas posesiones en Tierra Santa, después de la caída de Acre en 1291, ellos, un pequeño grupito, se refugian en un islote enfrente de la costa sirio-libanesa, en Ruan, donde aguantan unos años, hasta 1302, y finalmente pasan a Chipre. Pero cometieron un error terrible, y es que, a diferencia de la Orden de San Juan, de los hospitalarios, que se hacen los dueños de Rodas y crean un estado en Rodas, o de los teutónicos, que se apoderen de todo lo que son los países bálticos y crean otro estado, los templarios no fueron capaces de crear un estado de base territorial. De manera que cuando llega su gran crisis, a principios del siglo XIV, no tienen un territorio al que aferrarse, no tienen dónde estar. Y eso les convirtió en un grupo tremendamente débil, porque no podían cohesionarse, no podían estar juntos en una tierra. Entonces, de esa manera, se convirtieron en alguien realmente muy débil cuando el rey de Francia decía acabar con ellos. Y para ellos fue una desgracia, claro, porque fue su fin. Sí, pero yo tengo entendido que su último refugio, su última base es en Chipre. En Chipre es donde ellos se refugian. Vamos a ver, cuando se pierde Palestina, las órdenes militares, al perder, cuando cae San Juan de Acre en 1291, se tienen que refugiar en algún lado. Entonces, en principio, los templarios consiguen mantener una pequeña islita, la frontera de Ruan, como has dicho, justo enfrente de la costa de Siria y Líbano, pero cae en 1302. Entonces, cuando lo pierden, ellos, es verdad que se refugian en Chipre, pero en Chipre ellos no consiguen crear un estado templario. O sea, no hay un estado templario en Chipre, como sí hay, en cambio, un estado hospitalario en Rodas o un estado teutónico en el Báltico. Y ellos no son capaces de crear un estado. Es verdad que trabajan en colaboración con la Casa de Lusignan, que son los soberanos de Chipre, que les acoge y les recibe, pero nunca se convierten en los dueños de Chipre. Y eso es el elemento que los mata, sinceramente, porque al no tener luego un estado, una base en la que sostenerse, cuando reciben el golpe del rey de Francia no pueden protegerse. La idea de la orden, aun siendo expulsados de, para entendernos, a esta zona de Chipre y tal, ¿siempre es volver, montar otra cruzada y volver o perdieron ese horizonte? A ver, el horizonte de cruzada como concepto se mantiene o se sostiene en Europa de una manera más o menos vaga o oculta o, bueno, durante aproximadamente otros 100 años más, pero la verdad es que, aunque considera, por ejemplo, cruzada lo que ocurre en Nicópolis en 1396 o la participación en Varna en 1444, que son 100 y 150 años más allá de del fin de los templarios, lo que era el espíritu de cruzada desaparece en el siglo XIII como tal. Los templarios nunca se pueden ya ni plantear. De hecho, era una fuerza económica tan compleja a principios del siglo XIV que no podían plantearse el actuar de esa manera, básicamente por lo que acabo de decir antes, porque no tenían una estructura organizada de base territorial, con lo cual no podían concentrarse, como hacen, por ejemplo, los caballeros de Rodas, es decir, los caballeros de San Juan en Rodas, o los teutones en el Báltico, en utilizar su territorio como base para moverse y expandirse a los territorios vecinos. Entonces, al no disponer de ello y estar desperdigados por toda Europa, en casas, mansiones, fortificaciones, granjas, Pues realmente sus propiedades territoriales eran ricas y extensas, pero no estaban concentradas. Entonces realmente nunca pudieron desempeñar un papel político en ese sentido como hicieron otras órdenes hermanas suyas. ¿Puedes percibirlo? No han enviado mensajeros. He dado a Jerusalén toda mi vida. Todo. Primero creí que combatíamos por Dios. Luego comprendí que combatíamos por riquezas y por tierras. Y sentí vergüenza. Tiberias. Para mí ya no existe Jerusalén. Me voy a Chipre. ¿Vienes conmigo? No. Eres hijo de tu padre. Salah ad-Din atravesará el desierto de una punta a otra. Tienes 4 días. Tal vez 5. Que Dios esté contigo. A mí ya no me acompaña. Mira, yo vi la famosa película que habrá visto mucha gente del Reino de los Cielos. Sí. ¿Hasta qué punto realista ese final de los templarios en la batalla de Jatín, los cuernos de Jatín? los cuerdos de Hattin, ¿eso qué representa? Sí, sí, bueno, es la mayor derrota de los del reino de Jerusalén en el siglo XII y fue, de hecho, lo que motivó la caída de Jerusalén en manos de Saladino. Realmente fue una de las grandes derrotas de Occidente y es cierto que los templarios en gran parte son los culpables. Más que los templarios como tal, algunos templarios que se empeñan en llevar adelante un conflicto con el que no iban a ninguna parte. O sea, realmente sí, ahí fueron en gran parte los culpables del desastre. Y eso es cierto, es decir, porque el rey que había muerto, el rey de Prusia, Balduino, fue un gran rey de Jerusalén. Entonces realmente es verdad que Hattin constituye una especie de punto de inflexión, porque después de la pérdida de Jerusalén, tras la batalla de Hattin, aunque es verdad que Jerusalén es medio reconquistada unos años después, a partir del siglo XIII, en realidad ya el Estado palestino está herido a muerte. Es verdad que aguanta más de 100 años, un poquito más de 100 años, pero ya en puntos aislados, zonas costeras. Realmente la gran Palestina franca muere después de Hattin. Hattin fue un desastre sin lugar a dudas, y la más grande victoria de Saladino. Y después de Hattin, realmente el Jerusalén resiste muy poco. Hay que tener en cuenta que a pesar de las órdenes militares cristianas, el número de caballeros occidentales en Palestina era ridículo, era un número pequeñísimo. Es decir, combatían con una diferencia numérica estrepitosa, o sea, no había nada que hacer. Ten en cuenta decir que eso, que no sé, por ejemplo, fortalezas maravillosas como Crack de los Caballeros, que te vaya de impresión en Siria, pues Crack de los Caballeros lo mismo tenía una guarnición de 700 personas, o sea, bueno, y los caballeros que lo tenían lo mismo eran 70. Es que era un número ridículo, escasísimo. Uno de los grandes problemas que tiene siempre la Palestina franca en sentido occidental, es que eran muy pocos. Es que eran realmente muy pocos y nunca fueron capaces de convencer a la población local, ni siquiera a la población cristiana, a los maronitas o a los de rito griego que había, de ser aliados fieles suyos, porque realmente, y esto hay que reconocerlo, los cruzados occidentales trataban a la gente de Oriente Medio con una cierta brutalidad. O sea, eran una gente que no llamaremos muy refinada. Eran bastante bestias y eso, pues obviamente, les acabó perjudicando. Sí, además, tal como yo lo entiendo, uno de los problemas que tuvieron los cristianos en Tierra Santa es que no lograron crear, ¿cómo te lo diría?, una colonización, traerse europeos hacia el mundo. Exacto, efectivamente, exacto, ese es el gran problema. Sí, porque ellos llamaban polains a los gente de la tierra en francés, a la gente, a los hijos de cruzados con damas sirias o libanesas cristianas, pero realmente nunca los consideraron iguales suyos. O sea, yo no voy a exagerar esta palabra, pues no llegó a ser tampoco tan brutal como lo que establecen los hospitalarios en Rodas, pero es muy parecido. O sea, los occidentales, los que hoy llamaríamos europeos occidentales, marcaban una diferencia muy clara, ellos despreciaban, en cierto modo. O sea, fíjate que a pesar de admirar a los árabes en su cultura, en su civilización y en sus logros, en el fondo eran para ellos eran infieles, eran gente que no era de apreciar, la gente de Europa Occidental era muy bruta, entonces consideraban que no eran iguales a ellos, y ni siquiera los cristianos los trataron nunca igual. O sea, existió siempre una especie de apartheid, como de sensación, de situación de separación, de manera que las comunidades eran como el aceite y el agua, o sea, estaban juntas pero no se mezclaban. Entonces esto generó una brecha terrible, y es que en el fondo ni siquiera los cristianos de la zona confiaban del todo en los siempre utilizo la misma palabra porque es como los llamaban, en los francos, o sea, en los cristianos occidentales. En el caso, fíjate que un siglo después, en el caso por ejemplo de Rodas, los caballeros de la orden, o sea, es que ya auténticamente ahí sí que había un literal una apartheid. O sea, si los griegos no podían vivir en la zona donde vivían los caballeros europeos occidentales, que vivían en una zona murallada separada. Entonces no los consideraban iguales, a los que eran una gente totalmente apartable. Bueno, para qué hablar ya de los maometanos, o sea, los consideraban tipos, no digo inferiores, pero absolutamente rechazables, lo cual les hacía ser obviamente muy poco simpáticos a la población local. Aparte de todo, el nivel cultural que tenían no es el del Europa Occidental actual. Obviamente eran una gente, pues eso, pues de un nivel cultural bajísimo, donde muy pocos sabían leer, donde era muy difícil llegar allí, muy fanatizados, donde sí es verdad que hubo una clase caballeresca que aprendió un montón del Islam y que trajo un montón de información y de cultura luego a Europa Occidental, pero realmente no. Ellos a nivel popular y general, la gente quería ir a Palestina, pero luego se volvían a Europa, no se quedaban allí. Y los que se quedaban allí, pues muchas veces eran soldados profesionales, mercenarios, que intentaban hacer botín o fortuna, pero tampoco el formar familias o intentar una colonización como la que luego Europa hizo a partir del descubrimiento americano. Era totalmente diferente. En el año 1312, si no tengo mal entendido, Clemente V, el Papa, estuvo en ese momento estuvo de acuerdo en dar esa bula papal que suprimiese la orden y a todos sus miembros. Entonces este hombre, Clemente V como papa, pidió a las propiedades, pidió las propiedades de estos hombres, de los templarios, que fueran dadas a los hospitalarios. Bueno, sí, pero es que hay un matiz. Sí, claro, sí. Es que esto yo creo, tengo entendido, se hizo en países como Alemania, como Francia, Inglaterra, aunque en la... A ver, donde realmente se persigue de una manera brutal y salvaje a los templarios es en Francia, es en la zona donde tienen ellos el conflicto con el rey Enrique, bueno, el rey Felipe tenía una deuda con el temple gigantesca, es uno de los motivos por los cuales decidió acabar con la orden. Claro, la persecución a los templarios varía mucho, pero había zonas, hubo zonas en Castilla, por ejemplo, que de los caballeros, donde, es decir, hubo resistencia en algunas zonas de Aragón, donde a los templarios se les persigue, se les mata, se les asedia y se les persigue. Pero hay otras zonas donde realmente no. Fuera del ámbito francés, nosotros el ámbito francés, o el ámbito franco en general, era el 80% el número total de cabezas de la orden. Pero la verdad es que fuera luego se los trató relativamente bien una vez que pasaron los primeros tiempos. Especialmente los trataron relativamente bien en cuatro o cinco sitios. Uno fue Escocia, obviamente, donde forma la Orden de San Andrés, donde se incorporan con toda tranquilidad, pasan sus propiedades y bienes y todos sus tesoros y riquezas a la nueva orden que se les crea a medida, y sobre todo en Portugal, donde se crea para ellos la Orden de Cristo. La Orden de Cristo, que luego para la historia, y sinceramente lo digo, es muchísimo más importante que la Orden del Temple, porque es la orden que apoya la corona portuguesa en las primeras exploraciones que convierte en Europa en la dueña del mundo. Si el gran maestro del Cruzado de Cristo es el príncipe Enrique Navegante. Entonces, a partir de esto, todo dicho. Entonces, es realmente el heredero principal de los templarios. Se crean luego órdenes pequeñitas, por ejemplo, Montesa, en Aragón, que recoge todos los bienes propios del temple. En otras zonas de Europa es verdad que lo recogen los hospitalarios, los de San Juan, y en otras se pasan a pequeñas órdenes locales de cada uno de los reinos, donde se les va transfiriendo los caballeros a los que no se quiere perseguir ni hacer ningún mal. Realmente, aunque es verdad que hay algo de persecución en otras partes, en Inglaterra, en España, es decir, la persecución dura y brutal es principalmente en Francia. Ahí es donde yo más o menos quería llegar. En España y Portugal la orden fue refundada bajo otro nombre, ¿no? Sí, claro, efectivamente, en Portugal básicamente se convierte en los caballeros de Cristo, que es cuando el rey Dionisio los convierte en 1317 como orden, crea una orden nueva que absorbe y les da todos los bienes templarios. O, por ejemplo, en donde tú decías, en los hospitales, por ejemplo, reciben todos los bienes templarios en Polonia, por ejemplo. En Castilla es curioso porque si una parte pasa a Santiago y a Calatrava, realmente en algunas zonas hubo persecución y hasta presión sobre ellos, incluso agresión. Igual que ocurrió en algunas zonas de Aragón, que se cree para ellos luego la Orden de Montesa, o en algunas zonas de Inglaterra, pero vuelvo a lo mismo, en general la gran persecución es la francesa. En el resto, más que bien, se pone integrando en otras órdenes y fueron pasando sus propiedades a ellas. Que, bueno, pues la historia nos dice o nos ha dicho que fueron Felipe IV, que en este caso era rey de Francia, y el Papa Clemente, con los dominicos, los que acabaron con esta orden. Si es que alguna vez esta orden ha dejado de existir, cosa que yo dudo. Pero ¿cuál fue el papel exacto de los dominicos en todo esto? Bueno, primero, básicamente, lo que el Papa les comentaba. Ahí se ha exagerado mucho, porque se hablaba cuando... O sea, en realidad todo el proceso contra los templarios, que sabéis que luego fue anulado por la orden, vamos a decir, por la Iglesia recientemente, es decir, realmente fue un verdadero de ciertas irregularidades que la Iglesia hoy ha reconocido. Sin embargo, en lo que has dicho no estoy de acuerdo. La orden jamás ha sido restablecida y se ha mantenido desde siempre la disolución. De hecho, hace realmente poco, hace unos años, el cardenal Sedano se pronunció en relación al asunto, cuando hubo rumores de que una supuesta orden sucesora del temple que había nacido en Alemania, que se presentaba como tal, iba a ser reconocida como heredera del temple por la Iglesia Católica. No, nunca lo ha sido. Y de hecho, el cardenal Angelo Sedano dijo bien claramente que la orden de los templarios había sido disuelta por el Papa y disuelta permanecida. O sea, la orden del temple, si existe, siempre tiene que ser una orden católica o cristiana. Si no, será lo que te dé la gana, una asociación privada, pero nunca será una orden del temple. La orden del temple es una organización religiosa de la Iglesia. Y en ese sentido está muerta y muerta para siempre, desde 1312. Otra cosa es que quedaran herederos, a través de lo que hemos hablado antes, a través de otras órdenes, que absorbieran tanto a las personas, y a las otras personas, absorbieran sus conocimientos, principios y creencias. O te decía directamente que eso, que una cosa es que quedaran vivos templarios integrados en otras órdenes, con lo que eso significa de que llevaran adelante o continuaran con sus conocimientos, bagaje cultural y personal, o incluso con los elementos materiales derivados de la propiedad de los bienes que pasaron con otras órdenes, a que la orden como tal fue extinguida y disuelta por la Iglesia y nunca es vuelta a ser reconstruida, con lo cual, como tal, en ese sentido, la orden no tiene herederos, puesto que el temple no existe. al ser una organización de Iglesia Católica no hay más que hablar. Es decir, podrá ser cualquier otra cosa, pero nunca el Temple. Ajá. Los templarios, que en su momento fueron, bueno, en su momento fueron muy censurados por este rey, por Felipe IV. Y les debía un montón de dinero. Claro, Felipe IV yo creo que debía a Francia entera a los templarios. Sí, sí, les debía mucho, y entonces, bueno, pues le jorobaba, quería riqueza, lo necesitaba, claro. Y se dio cuenta que se podía liar con el papado para obtener un beneficio económico monumental, que es realmente lo que hicieron. Es toda una intriga gigantesca, en la cual lo que se buscó pura y simplemente era buscar un bloqueo, digamos, un pretexto para poder acabar con lo que era una orden peligrosa a la que se nos llevaba ya rival. Claro, entonces este hombre propuso, o creo entendido que propuso, que esta orden se fusionara con la de los hospitalarios, esto fue un intento del Papa Nicolás IV. ¿Cuáles eran las diferencias entre estas dos órdenes? Pues muy pocas, realmente eran muy, muy, muy parecidas. Es verdad que los hospitalarios, en cierto modo, son un poco anteriores, dado que se basan en la continuidad, más o menos, por lo menos teórica, de algunos grupos religiosos ya sentados en Palestina, incluso antes de la primera cruzada. Realmente las dos eran muy similares y las dos seguían una regla parecidísima que luego fue continuada tanto por los teutónicos como por las órdenes españolas, Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, o después los Caballeros de Cristo en Portugal o Avis. Eran todas muy, muy, muy parecidas, eran prácticamente iguales. La única diferencia que había, bueno, la diferencia principal que había es que el templo era más poderosa. Era más poderosa porque tenía más dinero, más medios, más caballeros, más gente. Y realmente los hospitalarios, a pesar del luego el éxito que tienen, porque es la más exitosa de todas las órdenes medievales, sin comparación alguna. De hecho, es tan exitosa que sigue existiendo hoy en día. Es la más exitosa con mucha diferencia. Y la única que ha tenido realmente una importancia de trascendencia mundial en la historia, aunque solo fuera por lo que hicieron en Malta en 1565. Pero durante los siglos XII y XIII, a pesar de que eran enormemente rivales, porque eran rivales, pero porque competían, como diríamos ahora, en el mismo ecosistema financiero. Es decir, para que una sobreviviera tenía que imponerse a la otra. Eso, claro, eso generaba, porque competía sobre los mismos recursos, sobre los mismos, es decir, no sé cómo explicarlo. Es como si tú imagínate que yo soy un noble francés, tengo dinero y quiero legar mis tierras y mis bienes a un orden de caballería. Pues bueno, pues por antes lo legaría a una. Entonces había una enorme competencia entre ellos para adquirir bienes, propiedades, herencias, para obtener caballeros, reclutas, gente. Y ahí la verdad es que el temple era con mucho la más poderosa. Claro. Cuando el temple desaparece, casi triplicaba a los hospitalarios el número de caballeros y miembros. O sea, era muchísimo más grande. Sí. En el año 1309, en el Concilio de Sens, en principio se empiezan a tomar las primeras medidas para acabar con el temple, o para intentar acabar con el temple, siempre con la presión y al dictado de Felipe IV. ¿Por qué esta orden, que yo creo que era la fuerza militar más formidable del mundo occidental entonces conocido, se dejó apresar tan fácilmente? Porque aunque eran fuertes y poderosos, no tenían una base territorial sólida, no estaban concentrados en un sitio. O sea, por ejemplo, ningún rey de la cristiandad hubiera acabado fácilmente con los hospitalarios o con los teutones. Porque los hospitalarios y los teutones tienen una base territorial, tienen un estado literalmente construido. En tanto que los templarios no, estaban dispersos y desperdigados por todas partes. Entonces realmente era una fuerza formidable si hubieran sido capaces de juntarse, pero nunca lo estaban. Entonces realmente la debilidad derivaba de que no tenían una estructura sólida y organizada de esa forma. Fíjate que además el nivel técnico, porque los teutones fueron siempre básicamente una orden alemana, pero por ejemplo en los Caballeros de San Juan, que eran una orden internacional absolutamente, el sistema de división era perfecto, está totalmente organizado desde finales del siglo XIII. Estaban organizados por lenguas, por grupos. Cada una de las lenguas tenía derecho a un tipo de puestos. El turco polier era inglés, el no sé qué era francés, el tal era de Provenza, el no sé cuánto de Castilla. Entonces tenían una organización siempre muy, muy jerarquizada y muy metódica, muy bien hecha, que les permitía aguantar cualquier golpe de este tipo. En cambio los templarios, con su sistema de dispersión, pues bueno, es que de hecho es facilísimo. O sea, es que los cogen con tal facilidad. Es cierto que algunos castillos se resisten, pero claro, eran puntos aislados que son tomados por las tropas reales, tanto en Castilla como en Aragón, como en Francia, como en Inglaterra, y punto. O sea, no hay capacidad de oponerse, no pueden hacerlo, porque no están preparados para ello. Más desorganizados, sí. Claro, no estaban preparados para ello, no era su función. Bueno, al parecer tenemos alguna dificultad con PR17, con la línea de teléfono, así que si no te importa, Carlos, continúo yo con la entrevista. Como quieras. Estos hombres, el temple fue juzgado, por así decirlo, por entregas. Es decir, sí, Tú lo has hecho por entregas. Sí, sí, más o menos, porque yo tengo entendido que un primer juicio se realiza en el 1309. Sí, sí, acaba todo, acaba, tienes razón, hasta que les quema finalmente a los últimos, sí. Realmente es un tema que tarda muchísimo, sí, son años y años de procesos. Sí, sí, luego tengo entendido que son 5 o 6 años más tarde, sobre el 14... Sí, sí, el 1013 es cuando acaban ya finalmente, exacto, con ellos. Cuando se juzga a Jacobo de Molay, a Godfredo de Charney, Hugo de Peró y a Godfredo de Gonneville. Dicen que en el patíbulo Jacobo de Molay dijo que únicamente eran culpables de haber traicionado al temple por salvar sus vidas. Que entonces, ¿cuál fue la traición de los mismos caballeros hacia su orden? Vamos a ver, primero, la mayor parte de las confesiones son sacadas por torturas, martirio y una verdadera salvajada. Entonces, realmente, dado como te trataban en el siglo XIV, era difícil no confesar todo, en serio, por mucha fe que tuvieses y mucha voluntad. Realmente hubo caballeros que, es verdad, que pues, es humano, que intenta salvar su vida de alguna manera, y entonces, bueno, pues denuncian a otros. Bueno, fue una cosa bastante sordida y sucia, como suele ocurrir en estas cosas, sí, cuando existe un elemento tiránico encima que te está torturando y machacando. Realmente, luego, esto está unido a la leyenda de Jacques de Molay, como para el famoso emplazamiento al Papa y al Rey, que mueren, es verdad, de una manera inmediata. Entonces, todas estas cuestiones que forman parte ya de los, sobre todo del romanticismo del siglo XIX, pero que tiene una base de verdad, porque de hecho es que ocurrieron. Realmente el problema que se plantea es que cuando empieza el proceso, rápidamente hay grupos de caballeros que claro, no están dispuestos a que los meten a la hoguera. Entonces, bueno, pues, pero eso era inevitable en cualquier organización de cualquier lugar del mundo y en cualquier época. No es especialmente extraño. Para que no nos faltase nada en esta apasionante historia, los causantes del descalabro de la orden, Felipe IV y el Papa Clemente V, fallecieron muy poquito después Efectivamente, entonces, exacto, bueno, siempre se dijo que fueron emplazados por el propio Jacques de Molay antes de que le quemaran, sí. Y entonces, bueno, que les advirtió de lo que les iba a ocurrir, bueno, por haber hecho un proceso injusto y al mismo tiempo absolutamente inocuo, dado que ellos no se consideraban culpables de nada y que jamás fueron las víctimas y no los culpables de nada. Sí. Y bueno, es verdad que eso, como eso ocurrió, pues bueno, pues eso es cierto, que eso ha alimentado la leyenda de todo este mundo esotérico que siempre los templarios han tenido en torno suyo, porque hay una parte luego dentro de la Orden del Temple que es realmente interesante, que es lo de la absorción del conocimiento de Oriente, lo de las leyendas, lo de las investigaciones sobre conocimientos ancestrales ocultos, su vinculación con los canteros, con las viejas tradiciones del grupo occidental, con los caminos como el de Santiago, todo lo que tendría que ver con una especie de saber oculto y ancestral que se había mantenido en Europa durante milenios y que de alguna forma la Orden del Temple intentó proteger o cuidar. Esto, y yo no soy precisamente en esto magufo absoluto, es que me lo creo, porque es que es evidente en algunos casos. Cualquiera, por ejemplo, por poner un sitio conocido, el Cañón del Río Lobo, San Juan III, cualquiera que ve esas cosas sabe perfectamente que quien iba ahí buscaba algo que no tiene que ver con el poder terrenal, buscaba otra cosa, es decir, buscaban enclaves mágicos, lugares sagrados, sí, lugares de poder, es decir, lugares que les atraían, conocimientos antiguos y ancestrales, que ellos además mezclan de una manera muy aguda y muy inteligente con cuestiones que traen de Tierra Santa y que habían recuperado, pues no sé, pues de conocimientos de sectas islámicas, del conocimiento del mundo. Realmente los templarios ahí desarrollan una labor interesante y muy curiosa, que a mí realmente me sigue pareciendo fascinante y que no me extraña que haya asombrado y llamado la atención de sus seguidores a lo largo de los siglos, porque realmente hay una parte ahí oculta realmente muy interesante. Tú lo comentabas al principio, el propio Baphomet, la cabecita esta barbada con unos pequeños cuernos, sí, que luego les sirve en el proceso a sus enemigos para llamarles herejes, sí, pues sí, sí parece que tiene que ver con los sarracenos y con los musulmanes y con sus creencias. Entonces, realmente es verdad que hay veces que bueno, ¿a qué correspondería? Bueno, pues otro tipo de ideas, desde que tenía que ver con la resurrección, a que no era una representación más que de Juan el Bautista. Bueno, hay miles de cuestiones que podríamos estar distinguiendo, es decir, bueno, discutiendo sobre ellas toda la vida, no aclararíamos probablemente nunca nada. Siempre han tenido algo, claro, de esotéricos, porque es que cuando este hombre... Es que lo tenían de verdad, o sea, es que es cierto. Hay, por ejemplo, que introducen el Baphomet con los dioses paganos, la fertilidad de la tierra, sí, o como no, y es verdad, es muy posible con rituales vinculados a lo más profundo de los lugares de poder y de fuerza, y probablemente a tradiciones, como he dicho al principio, que se perdían en el resto de los tiempos de Europa Occidental y que hoy probablemente hemos perdido, no conocemos. Sí. Pero sí que es verdad que había algo ahí enigmático en su búsqueda, que además para ellos era especialmente importante. Le dedicaron un enorme esfuerzo. Por ejemplo, en España, donde ellos juegan un papel militar bastante irrelevante y poco glorioso, sí, de una manera, porque realmente llega incluso a ser ridículo en algunos casos, como en Calatrava Nueva, sí, pues realmente sí se dedican a instalarse o colocarse en lugares que aparentemente no tenían ningún sentido. No eran grandes vías de comunicaciones, tampoco eran marcas importantes, no eran lugares llamativos desde el punto de vista industrial, intelectual o comercial de la época, pero que a ellos les gustaban, les atraían, les llevaban allí. Entonces eso quiere decir que es que ellos buscaban algo, algo que no conocemos hoy bien, pero que les parecía interesante. Sí, porque ya te digo, por ejemplo, este hombre... antes de morir, bueno, pues lanzó esa proclama, digamos, allí en el patíbulo, sí, y el Papa murió a los 37 días exactamente. Sí, el rey igual. Y el rey a los 8 meses, creo entendido. Efectivamente, sí. O sea, que algo de esotérico había por ahí, sí. No, y si eso hubiera supuesto una casualidad, pues era algo falso, pues tampoco hay una prueba al 100%, claro. pero lo que sí que es verdad es que ellos tenían detrás algo, algo extraño y llamativo, que es, yo creo que ese es su final, es lo que ha hecho, que había prohibido durante tanto tiempo el mito en torno a ellos, las leyendas. Sí, eran fascinantes, no cabe duda. Sí lo eran, en todos los sentidos. Yo tengo, no sé hasta qué punto podemos hablar de los templarios como historia o como leyenda, o sea... Es que son ambas cosas, es lo interesante, claro, que tienen. Es muy atractivo por eso, porque tienen las dos cuestiones. Tiene una parte histórica muy atractiva y muy interesante, que está vinculada con la expansión europea, la primera expansión de la Europa, de lo que luego ha sido la cristiandad occidental por el mundo, sí, pero al mismo tiempo luego tienen esa parte ahí oculta, misteriosa, de unión a la Tierra y de búsqueda de conocimiento perdido, que a mí me parece muy curiosa. Yo cuando me propuso estar en el programa con él, cuando hablamos de Carlos Canales, yo dije, bueno, es que cuidado, es que estamos hablando de una de las personas en este país que más puede aportar sobre los templarios. Yo lo que tendré que hacer será escuchar y aprender un poquito, porque claro... Pues, gracias, pues fíjate que me interesó siempre, pero tampoco es una cosa... Sí, siempre me ha interesado, pero mira, ahora mismo, curiosamente, cuando me has llamado, estoy escribiendo un libro sobre, bueno, que sale ahora dentro de nada, sobre la Orden de San Juan, porque es el 900 aniversario este año de los hospitalarios. Sí. Y estoy terminando ahora, les llamamos Halcones del Mar, los he tenido con Miguel del Rey, y fíjate, al fin y al cabo es trabajar sobre un orden de la misma época y del mismo tiempo. Pues ahora de hecho, es gracioso porque ahora mismo estoy con la infiltración española y catalana, principalmente, sí, dentro de la orden del siglo XIV, que es una cosa fascinante, cómo van sustituyendo lentamente a los franceses, provenzales y berneses dentro, sí, de lo que es el esquema de estructura del orden, y cómo luego España se consolida, es decir, por el volumen que va aportando San Juan, hasta el extremo de que cuando se parte en dos, la cruz de ocho puntas de los caballeros de San Juan, representa las ocho beatitudes, pero al mismo tiempo representa las ocho lenguas primigenias de la orden. A Francia, Auvernia, Provenza, Castilla, Aragón, entonces es una cosa preciosa. Entonces realmente es algo realmente muy chulo, porque de verdad que lo estábamos hablando el otro día Miguel y yo, es la base de la raíz de Occidente, nuestra cultura y nuestro mundo. Entonces lo tenemos ahí, y los templarios son lo mismo. Entonces es algo que es difícil de olvidar, porque es que es de lo que hemos... Es decir, somos ellos, es decir, lo que somos actualmente nació de ellos. Hemos mamado de su cultura y de... Sí, sí, es verdad. Dices que son los creadores de nuestra cultura, tal y como entendemos en el mundo moderno actual. Es decir, hay una fuerza enorme dentro de la cristiandad occidental de los siglos XIII y XIV, que es de lo que realmente... de lo que hemos vivido y lo que nos ha hecho nacer y ser como somos. Y a mí me parece por lo menos fascinante. ¿Qué hay de cierto en lo de que los templarios llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón? Pues que lo mismo que es cierto es que mucha gente llegó a América antes que Cristóbal Colón, que es tan probable como que sí como que no. Sí. Realmente hay cosas, hombre, hay, si podríamos decir, indicios a favor, indicios en contra. A favor hay dos muy claros: los templarios tenían la mayor flota del Occidente cuando desapareció la orden, esto es real, grande, real. Grande navegante. Sí, era la mayor flota occidental, o sea, ningún reino de Europa tenía la cantidad de barcos que tenía el Temple en 1300. Ajá. Porque además con una ventaja frente a los hospitalarios, que hospitalarios, debido a que lo necesitaban para el tipo de guerra que libraban en Rodas, digamos que eran un mundo mucho más mediterráneo, en tanto que los templarios se movían en aguas atlánticas mediterráneas en ambos lugares. Es verdad que además el grueso principal de la flota templaria, cuando se produce la persecución, estaba en La Rochelle, un puerto francés, y la flota consigue escapar para no ser capturada por los agentes del rey. Esa flota sabe que lleva a dos destinos, una gran parte va a Portugal y la otra va a Escocia. Entonces, realmente sabemos que la flota se salvó en gran parte. ¿Qué hacía esa flota? ¿Qué sabía y qué conocíamos? Bueno, ahí la pista para mí mejor, hay investigadores buenísimos que han tratado el tema, como Juan García Tienza, sobre todo especialmente él, que realmente es muy probable que una gran parte de los conocimientos que pasan de golpe a la orden de Cristo vienen del temple, vienen directamente de los templarios. Ajá. Entonces vienen directamente de los templarios y incorporan elementos de conocimiento sobre la navegación, sobre las fronteras del mar más allá de lo conocido. Y sí, sí sería posible que hubieran llegado a América. A mí no me extrañaría tampoco demasiado. ¿Sabes qué? Es que eso, en contra de lo que quieren gente actualmente, eso no es nada nuevo. Eso se empieza a comentar ya en el siglo XVI. Los propios españoles, cuando llegan a América, se dan cuenta que hay algo raro, que les da la sensación de que, bueno, que hay europeos que han llegado antes que ellos. Entonces, y notan detalles que les hacen pensar, si no en templarios, al menos en caballeros cristianos. Entonces, es algo realmente curioso porque eso viene desde el propio Cortés. O sea, eso es probable que fuera así. Es verdad que luego mucho está falseado, por ejemplo, el maravilloso libro, porque es precioso, el libro de la espada y el glear, todo lo que cuenta ahora sí demuestra que es falso. Sí. Es decir, que realmente está todo alterado y bueno, que realmente hay un elemento de fantasía monumental y se lo han ido desmontando lentamente a Sinclair. Sin embargo, es verdad que aunque eso sea falso y hay elementos dentro de ese libro, como por ejemplo los encuentros de Cabretón y alguna serie de elementos arqueológicos encontrados en América, que sí pueden hacer pensar que los templarios llegan a América. ¿Por qué no? Si no sería, para mí sería del todo raro, no sería tan extraño. Sí, sí. Yo tengo bastante literatura acerca de ellos, porque... Sí, bueno, sería posible. Todo lo que cae en mis manos... Bueno, también. Sí. Estaba contando antes que me grabas el número de libros de templarios que tengo. Creo que tengo unos 25 libros. Sí, yo tengo también. Una barbaridad. Ahora, he pedido a la casa del libro otros dos más que he visto que me han gustado, que creo que son interesantes, y estoy esperando recibirlos también. Yo todo lo que cae en mis manos sobre ellos lo leo, porque me parece una historia tan apasionante, tan... Además, tú antes creo que lo has mencionado, con esos tintes tan bonitos de romanticismo que tiene, que yo no... Sí, tiene una parte muy chula, que la verdad es que me gusta a mí también. Es que yo no encuentro nada en la historia del mundo tan bonito como la época templaria. Y claro, yo creo que fueron... no sé, la historia les ha puesto en su sitio, digamos. Uh-huh. En su momento yo creo que fueron muy, muy, muy, muy mal juzgados, muy, muy vilipendiados. Eso es verdad, sí, ellos fueron injustísimamente tratados, puesto que realmente, bueno, ya en la propia época se pensaba, se sospechaba que en el proceso contra ellos hubo, bueno, elementos claramente de falsedad de pruebas, de obtención de confesión mediante torturas o la pura brutalidad, vamos, que realmente fueron a por ellos, como diríamos ahora, y es que es verdad que fueron a por ellos. Sí. Entonces realmente, bueno, en una iglesia débil en aquel entonces, muy mediatizada y muy sujeta al rey de Francia, que era el monarca más poderoso de Europa Occidental, y bueno, pues realmente la iglesia se dejó llevar. Fue una mala actuación, que no se ha corregido hasta tiempos muy recientes, que cuando se ha reconocido que todo aquello fue un verdadero fraude. Sí, hace poquito he leído, no sé por dónde he leído que... Bueno, hace poquito. Sí, el proceso fue declarado nulo por la iglesia. Ha sido declarado nulo. Sí. Y bueno, otra cosa es que lo que no ha hecho la iglesia es reeditar al temple como tal, el temple sin extinción y punto. Exacto, eso es lo que me ha faltado a mí, que la iglesia hubiera reconocido en ese momento. Es que es casi imposible, porque aunque hubiera reconocido, es que no puedes organizar una orden que ya no existe hace 500 años. Claro. Tendrías que hacer de nuevo, con lo cual no tendría ningún sentido. Claro. Y más aún existen órdenes religiosas de la época, pues como San Juan, prácticamente ahora no años. Sí, sí, sí. Pues muy bien, señor Canales. Ha sido un placer. De verdad, el placer ha sido nuestro. Perdona las molestias. Y si me pilláis por aquí, yo soy asequible. Y para Visión Alternativa o para La Lupa, por alguno de nuestros programas, te vamos a requerir en alguna otra ocasión que te sea posible. Pues, muchísimas gracias. Cuando queráis, no, a vosotros. Hasta luego, adiós. Adiós.